de Francia, de Sirleys, y la canción Voyage, Voyage, viajar, viajar. Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Ya son las 2 de la madrugada y 9 minutos de este viernes 13 de diciembre año 2024. Escuchan Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 todas las noches de 11 a 3. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Y eres Michael Jackson con Black or White. Being a color. Didn't you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? Yeah.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Bueno, estamos a 13 de diciembre, ¿no? En 2016, el 13 de diciembre, el actor canadiense Alan Thicke, de 69 años, sufre un infarto mientras jugaba hockey con uno de sus hijos y muere poco después. Además de su popular papel como el padre Jason Sverre en la comedia de los años 80 Growing Pains, Alan Thicke fue compositor, compuso la canción Sarah interpretada por Bill Champlin, y fue compositor de temas de televisión, escribiendo temas para The Facts of Life y Different Strokes. También fue padre del cantante de Blur Lines, Robin Thicke. El señor Alan Thicke fallece a los 69 años, una fecha como hoy, el día 13 de diciembre del año 2016, es decir, hace 8 años. Bueno, era más conocido, o al menos en nuestro medio, por ser el papá de Robin Thicke, el intérprete al lado de Pharrell Williams de la canción Blur Lines. Vamos con esa canción aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Everybody get up. Maybe I'm going blind. Maybe I'm out of my mind. en Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. You don't fool me.

Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Resulta que la cabaña del amor, Love Shack, donde solía vivir Kate Pearson de la agrupación de B-52s en Athens, Georgia, es destruida por un incendio y solo quedan en pie la chimenea y el techo de hojalata. Eso sucedió en una fecha como esta, la destrucción de la casa donde vivía Kate Pearson. Sucedió el 13 de diciembre del año 2004. La cabaña del amor o Love Shack, donde vivía ella, integrante de la agrupación de B-52s en Athens, Georgia, es destruida por un incendio y solo quedan en pie la chimenea y el techo de lata. Bueno, vamos a ver